Estás escuchando El Niño Atrapado en las Mil Puertas por Semilleros Creativos de Ixtapaluca. Hola, me llamo Dayana. Soy del Semillero Creativo Ixtapaluca. Hoy presentaremos Anthony. Anthony le hizo la entrevista a Río. El cuento del lobo y las nietas. Empezamos. Hola, Río. Soy Anthony. Hola. ¿Cómo llegaste a tu semillero? Por medio de profesor Sergio. ¿Cómo hacen radio ustedes? Pues hacemos transmisiones en vivo y emisiones y diferentes medios de comunicación en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, entre otros. ¿Cuánto tiempo llevas en tu semillero? Un año. ¿Se te complica hacer tu trabajo? No, no se me complica. Porque, bueno, a veces sí me complica porque algunas cosas no sé, porque no las están enseñando, pero sí se me complica a veces y a veces no. ¿En qué lugar se desarrolla tu semillero? En Guadalupe, Zacatecas. ¿Por qué sigues yendo a tu semillero? Sigo yendo porque me gusta mucho y como que hacer cosas para tener más confianza entre las personas. ¿Cómo descubriste el semillero? Lo descubrí a través de... semillero. Cuando hacemos las entrevistas entre mis compañeros, ¿se hacen muchos amigos? Sí, mucho. ¿Te gusta ir a tu semillero? Sí, sí, me gusta mucho, porque ahí están todos mis amigos, aparte aprendo mucho sobre las entrevistas y transmisiones. ¿Cómo te sientes al estar en el semillero? Muy bien, porque al hacer las tres entrevistas, pues puedo decir lo que quiero. ¿Qué han hecho a lo largo del tiempo? Un rap de Flores Magón. ¿Cómo eres haciendo radio? Alegre y atenta, porque si no distraemos, pues nos complicamos las palabras. ¿Cuáles son los horarios de tu semillero? Es a las 4 hasta las 6. ¿Qué has aprendido en el semillero? He aprendido a hacer entrevistas, locuciones y transmisiones en vivo. ¿Vendrías a nuestro semillero? Sí. Gracias. Decir la recomendación de Mari. El libro se llama El Lobo. Yo me llamo Leonardo Vázquez González. Tengo 8 años. Hola, muy buenas tardes, días o noches. Yo me llamo María José y les vengo a contar un cuento. ¿Qué se llama? Lobo, de Oliver Dussow, que consiste en un lobo que primero se pone su nariz, luego se pone su ojo, después se pone su otro ojo, a continuación se puso sus orejas, luego se puso sus dientes y le salieron sus otros dientes. De repente le apareció su cabeza junto con su servilleta, luego gruñó, grrr, grrr, grrr, y se comió su zanahoria. Les recomiendo este cuento porque tiene muchísimas imágenes y es algo que aquí leemos en Semillero Creativo de Radio. Yo a la lectura le doy un 7. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas letras, pero sí tiene imágenes. Yo como María José me despido, esperando poder contarles más de esta actividad. Yo soy Iris. Están escuchando El Niño Atrapado en las Mil Puertas. Hoy presentamos Las Netas. Espero que les guste. Mi mamá